voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía, como siempre, y como bien sabes, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Te habla David Calderón y este programa ya lo conoces más que de sobra y se llama Trovador Urbano. 32 años hacemos en este largo recorrido radiofónico apoyando el mundo del rock independiente, alternativo y menos reconocido, con unas enormes bandas, y que semana tras semana intentamos acercarte en estos 60 minutos de pura radio rock. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas más largos, y los miércoles y viernes actualizamos con noticias de muchas de estas bandas en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y nos acercamos hasta tierras madrileñas para volver a escuchar a la banda La Jara. Ellos sacaron este trabajo Amor, Rabia y Otras Circunstancias, un trabajo, la verdad, con un título muy rebuscado pero a la vez muy acertado, porque sin lugar a dudas, sin el amor no se puede vivir, sin la rabia no se puede luchar, y si otras circunstancias, pues no sabes muchas veces cómo te viene la vida de frente. Y con ese título, este quinteto, que son Musa a la voz, Maca como bajo y coros, Kir a la guitarra y coros, Santik a la batería y Guillo a la guitarra, nos acercan este trabajo que puedes escuchar en una de nuestras entrevistas de tantas que hacemos en nuestro blog y podcast, buscando esos programas más largos, buscando a La Jara. Vamos a escuchar uno de sus cortes. Desde aquí mandamos también un fuerte abrazo a Carlos, que está al pie del cañón todas las semanas escuchándonos, y eso siempre se agradece, y sobre todo por las bandas, porque es un tío que está muy pendiente de todos vosotros y todas vosotras. Carlos, agradecido siempre de corazón. Y como bien digo, vamos a escuchar uno de los cortes para arrancar la nueva edición del programa con este Amor, Rabia y Otras Circunstancias de Supermercado. Este es el corte que vamos a escuchar de La Jara. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas con los madrileños La Jara. Eres la presa. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabéis, hay malditos locos que lo único que hacen es en entorpecer en la vida, y de esta manera es lo que hacen las guerras, es lo que hacen que a través de esas guerras que son económicas y de sobre todo también de territorio, de apabullamiento con otras otros países, con otras religiones, con otras razas. En definitiva, las guerras son malas y los supermercados pues se ven reflejados en ellas. Pero bueno, los supermercados también son lugares de esparcimiento, de diversión, y también te lo puedes pasar bien si vas con buen humor. Nos vamos a acercar a escuchar a una formación clásica. Estamos de estreno con como te decía, con La Jara, y los Sagra, los Valencianos, nos hicieron llegar Perdidos en el tiempo, compuesto por Juan Carlos como guitarra, David al bajo y voces, Juan Carlos, mejor dicho, Nano a la voz, Serafín, que nos dejó no hace mucho tiempo, como guitarrista, David, como reitero, al bajo y voces, Carlos como baterista y voces. En el tema que vamos a escuchar colabora en este Grito de Libertad Juanra Crespo. Como te digo, Sagraz, una formación de heavy metal clásico muy longeva, con casi 40 años de trayectoria, y que hace un tiempo decidieron volver y nos hicieron partícipes, como te digo, desde Demon Records con este trabajo que vamos a escuchar. Y si antes estábamos hablando del supermercado, de los locos, de las guerras y de lo que hay que hacer con la vida, que es Gritos de Libertad, que es lo que nos proponen, y me parece fantástico para seguir con la continuidad del programa a través de los valencianos Sagrat. Resonará y un grito de Fantástica la formación Sagrad, que hacía ya algún tiempo que no los escuchábamos, pero nos apetecía otra vez volvértelos a traer. Hacía algún tiempo, esta formación la habíamos puesto, si no recuerdo mal, en los 90s en cassette. Os digo, de la trayectoria nuestra, que es modesta, pero siempre he hecho con mucho corazón, pero ellos vienen todavía de detrás de nuestra en el tiempo. Es una banda que, dentro de los grandes titanes que ha habido allí en su tierra, en Valencia, han estado ahí, han hecho cosas, incluso luego al tiempo han ido incluyendo a algunos de los miembros de esas bandas, como sobre todo Zarpa y los Sable de Rafa Shatiba. Continuamos con más heavy metal, pero en este caso es lo contrario, es como si viéramos la película de Benjamin Button, aquella película que nacía viejo y moría joven. Esto es lo mismo, pero en lo musical. Ahora vamos a escuchar una banda muy, muy joven. Llegan poco más de 20 años. Hablo de Racers. Han sacado su primer EP, Bedtime Stories 1, The Awakening. Los hemos escuchado ya, pero ya con el CD físico en mano, vamos a volver a traértelos. Una banda que, como bien te digo, y como además nosotros nos gusta siempre apoyar a bandas jóvenes, porque al fin y al cabo, sin la juventud no hay fuerza, y sin la fuerza no hay rebeldía, y sin la rebeldía no hay lucha, y sin la lucha pues nos quedamos casi en el siglo I, poco más o menos. Pero ellos reivindican el heavy metal clásico, y a través de este Midnight Rush vamos a seguir escuchando a estos catalanes, a estos barceloneses que son Racers. Don't ever feel Racers, la enorme formación barcelonesa, la cual pues siguen en este caso sumando para un género que parece de los más olvidados en los sonidos duros, sin embargo siguen teniendo fuerza y resistencia. Barcelona desde luego es una de las capitales culmen en nuestro país en este tipo de género como en el thrash metal, pero como bien te digo, pues es interesante y siempre le sube a uno la moral el encontrarte bandas como Racers. Otra banda que es de reciente confirmación, con de reciente empiece, son los mallorquines Existencial, los cuales están poco a poco gestionando lo que será un primer larga duración que quieren que esté al completo en este año 2026 y que con toda posibilidad se llamará Destino. Ellos hacen un hard rock muy afincado en los años 80 y los años 90, y como bien te digo, estos Existencial nos lo proponen desde bandas asociadas en Asalto Mata, RadioRock.com, donde tenemos nuestro blog y nuestro podcast. Escuchas este héroe del número 3 de los mallorquines, Existencial. Pasado feliz, pasan del blanco y negro al brillante color, espejismo en tu mente, una sonrisa evidente de aquellos años entre la vida y la ilusión que quieres ser, del mundo a tus pies, olvidas para qué, para ser el. Caminos que tomaste, decisiones que dejaste. El tiempo no espera, pero tu corazón aún late. Al brillante color, espejismo en tu mente, una sonrisa evidente de aquellos años entre de verano, los días sin fin, la juventud eterna que nunca tiene fin. Para ser el héroe de la niña del número 3, para ser el héroe de la niña del número 3, recuerdos que arden. Al brillante color, espejismo en tu mente, una sonrisa evidente de aquellos años entre. Para ser el. We'll be right back. pedazo de banda, ¿eh? Esto es Existencia. Mezclan el hard rock ochentero con buenos estribillos, pero también la elegancia que ya se acontece más en el sonido de las bandas noventeras. No se buscaba tanto el glamour, sino también lo bien hecho. Y tiene esa consonancia, estos Existencia, que nos llevan a tierras murcianas a conocer lo que es el nuevo trabajo de Fernández. Este cuarteto, Bea, Robert Fernández y Rosa Harley, componen, como bien te digo, este cuarteto murciano que nos acerca a su segundo trabajo. Destruye el mundo, que a través de una amalgama interesante de estilos, desde el pop-punk hasta el punk rock o el alternative rock, te pueden proponer una sonoridad que puede gustar a muchos públicos de diferentes formas de enfocar la música en cada caso. Desde luego, una banda interesante que, a través de estos 13 temas, todos ellos cantados en castellano y que nos acercan historias de la vida, nos quedamos escuchando este Destruye el mundo, como bien te digo, de Fernández desde Murcia. We'll be right back.

Bueno, ahí estaba este clásico de Cinderella, este clásico que es Somebody Save Me, que nada, pues has podido disfrutar después de haber escuchado a la otra banda que te proponía anteriormente, que eran los, te lo voy a decir para decírtelo bien, John Dealer and the Cocoa Nut, que nos lleva a escuchar a Monelle. Esta formación acaba de lanzar su álbum debut, está La Ley Innatural, un proyecto que sobre todo es en buena medida culpa de Andrés Lázaro, con tintes electrónicos y de blues. Es bastante curioso lo que vais a estar escuchando, y como bien te digo, pues vamos a acercarnos a conocer esta La Ley Natural, en este caso con Nexo de Unión, que va a sonar tras mis palabras de esta curiosa y además muy interesante formación que son Monelle. La magia que fluya al mirarnos así. Pues ahí estaba esta formación, como bien te he dicho, estos Monelle, los cuales pues han puesto ese punto un tanto más intimista. Pero si seguimos hablando de intimidad, vamos a aprovechar para escuchar también un trabajo que de momento está en redes, digamos, a un 40%, y en este caso yo en mi mano ya por fin tengo este trabajo al completo. Ellos son Fire Moon, tienen segundo trabajo discográfico, esta banda madrileña, este Road to Nowhere, y como bien digo, la intimidad recorre para esta nueva propuesta musical de los madrileños Fire Moon. Recoge, como bien te digo, esa intimidad, pero sin tampoco perder la pista. Y este tema, Serpientes, es un tema tan reivindicativo, tan revolucionario, como puede ser de cualquier grupo de la mayor actitud punk. Vamos a escuchar este Serpientes, como te digo, nuevo trabajo discográfico, este larga duración, como te reitero, Road to Nowhere, de los madrileños Fire Moon. He visto serpientes surcando la arena. He visto en tu cara el odio que despierta a las fieras. Y no puedo, por más que lo intente, parar la marea. Quisiera romper las barreras que me impuso la tierra, conquistar sus muros y prender todas las hogueras, cegarlos a todos, convertirlos en piedra y mandar al infierno a sus banderas negras. Banderas negras. Trazados jugando a soldados, muriendo en trincheras, reptando en el fango mientras ellos mueven sus piezas, riendo, cantando, agitando banderas, mientras niños se matan enfermos del odio a cualquiera, del odio a cualquiera. Serpientes surcando la arena, y he visto en mi cara el odio que despierta la fiera. Y no puedo, por más que lo intentes, y no puedo, por más que lo intentes, y no quiero, por más que lo intentes. Pero nosotros, los que creemos en la dignidad de los pueblos, sabemos que la historia no se detiene. Como dijo un gran soñador, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. No tememos a las serpientes que intentan estrangular nuestras voces, porque llevamos en el corazón el fuego de quienes lucharon por la justicia, por la libertad, por un mundo donde nadie sea esclavo ni verdugo. Somos la semilla que nunca dejará de crecer. Vamos cerrando el playlist en esta hora, como siempre nos gusta proponerte, de Trovador Urbano, con una banda vizcaína que se llaman Sevicia y que hacen un metal bastante contundente, pero a la vez muy melódico, como te digo, en este, dentro de este Ophidian, que es como le han denominado. Julen como voz, Quijada, Unai a la guitarra, Markel a la guitarra y coros, Josu al bajo, Mikel al teclado y a los coros, y también Iván a la batería. Para este álbum debut, como te digo, que han puesto en funcionamiento esta formación Sevicia de Ophidian, utilizan instrumentos porque es una historia de la mitología australiana, y que utilizan instrumentos como la quijada, como te decía anteriormente por su vocalista, el digérido, el triangelu, la flauta, la ocarina y silbatos de la muerte utilizan para este trabajo conceptual tan especial desde la otra punta del mundo. Vamos a escuchar, vamos a acercarnos a la música de esta banda, como bien te reitero, Euskalduna, estos Sevicia, con uno de sus cortes, concretamente el segundo de este Death Air, se denomina, y que suena, como te digo, contundente, pero a la vez también deja pinceladas para la melodía. Ahí están los Euskaldunes, Sevicia. Empezó. muy curiosa esta formación, como te reitero, estos que nos llevan a cerrar la nueva edición del programa Sevicia y que, como siempre, esperando que haya sido de tu total agrado en tu FM preferida, página web preferida o app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast saltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos lleva a escuchar a un clásico de 1980, New Wave, British of the Heavy Metal, uno de los reyes, Saxon Motorcycle Men, que se incluía en aquel, como te digo, Wheels of Steel, y vamos a acercarnos a escucharlo para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, nos gusta decirte, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Saxon!